Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, nacido en las calles de la India, Farafi es un dúo nómada cuya música se basa en voces auténticas y sonidos de percusión. Joy y Darlini se han inspirado en sus viajes para crear una colección ecléctica de sonidos inspirados en la música tradicional africana del Medio Oriente, India y Occidental contemporánea. Sus canciones varían desde estilos de baile sinceros hasta alegres. Farafi canta en su propio idioma, así como en varios idiomas africanos, mostrando formas ilimitadas de crear para llegar a las profundidades de todos los humanos. Hoy les presento el álbum Calico Soul, que es el registro debut de Farafi. El significado de la palabra calico viene de una tela del suroeste de la India. Está hecha de algodón no completamente procesado, lo que resulta de una calidad cruda. Calico Soul es la poesía de dos mujeres de espíritu libre que unen sus voces con un sonido cosmopolita y mundial. Calico Soul es un mensaje atemporal de esperanza, unión y libertad. Escucharemos al dúo Farafi desde su disco Calico Soul del 2019, su tema Yeden. iguala. Sahara laya debe tener que faruni gana rangi o el fadangi debe tener o asugelbe en tani wala. Sahara canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Noah Kelman es un compositor musical, diseñador de sonido y pianista que vive en la ciudad de Nueva York. Ha trabajado en varios proyectos multimedia galardonados, incluido el juego del 2018 Where Shadows Slumber, un juego de rompecabezas móvil que utiliza una sombra interactiva para revelar objetos ocultos, y To Bewitched Hamlet, una actuación de Shakespeare en vivo que tiene un lugar en realidad virtual. Aparte de eso, es un amante de la música narrativa, crea paisajes sonoros cinematográficos que cruzan los mundos acústicos y electrónicos. Este álbum que les presento, llamado Dream Cycles, o sea, Ciclos de Sueño, estaba compuesto y grabado y producido casi en su totalidad a finales del 2020, pero una lesión en uno de sus brazos no le permitió darle los toques finales. Fue así que recién a mediados del 2022, finalmente se recuperó de su lesión, pero se resistía a terminar el álbum sintiendo que quería esperar hasta volver a su nivel mejor. Finalmente, a principios de mayo del 2022, en el norte del estado de su ciudad natal, Siracusa, Nueva York, estaba decidido a mostrar finalmente lo que tenía para ofrecer como compositor e intérprete. El álbum ya estaba listo para el mundo y no podía sentirse más emocionado de lanzarlo. Escucharemos a Noah Kelman desde su disco Dream Cycles, o sea, Ciclo de Sueño, del 2023, su tema Breeze, con la participación del saxofonista y artista discográfico Chad Lekowitz-Brown. Thank you. El canto y la palabra.